ustedes saben que nosotros teníamos dos líneas de UBA, la línea de hipotecarios y una línea para compra de vehículos, una línea de que podríamos llamar de prendario, aunque en realidad no tenía prenda, era para la compra de vehículos 0 kilómetros, no usado, pero 0 kilómetros. Las dos líneas comenzaron a funcionar en su momento muy bien, pero las cuestiones del valor del UBA, de la inflación y demás, han hecho que en el día de hoy la demanda de crédito esté prácticamente nula. Nosotros las líneas las tenemos vigentes, pero la demanda de crédito es nula en ese sentido, ¿no? De UBA. Nosotros tenemos la expectativa o la esperanza, más que la expectativa, de que algún día las tasas se acomoden a la realidad de lo que esta provincia necesita, que es tasas de plazo fijo mucho más bajas, para que las tasas de los préstamos sean mucho más bajas y sirvan a la producción. Eso hoy no está sucediendo, pero hace un año que no está sucediendo. Entonces, tampoco me atrevo a decir cuándo es el momento. La esperanza que nosotros tenemos es que algún día las variables macroeconómicas se estabilicen y nosotros tengamos tasas de préstamos acorde a la producción, digamos, tasas útiles para la producción. Fíjense, nosotros ahora estamos participando esta semana, tenemos parte de nuestro directorio, de nuestros equipos en Expoagro, con una promoción para lo que es el Compre Pampeano muy fuerte, de subsidio de tasa de la provincia, una parte subsidiamos nosotros, la verdad que es un esfuerzo del gobierno provincial, y sin embargo la tasa que le podemos ofrecer a los clientes es del 25%, ¿no? 16 puntos de subsidio de la provincia, 5 puntos de subsidio nuestro, para que al cliente le quede en el orden del 25, que parecería que a los valores de hoy es una tasa excelente, pero la verdad, 25% anual no es una tasa que se pueda sostener en el tiempo. Así que la verdad que estamos muy preocupados, porque eso incide directamente en la demanda del crédito. Nosotros somos un banco que nos dedicamos a la producción, a tratar de prestarle a las pymes de la provincia y de la región donde nosotros tenemos presencia, y la demanda del crédito está parada. Es la otra cara de la recesión, una demanda de crédito muy muy muy parada, y eso a nosotros nos preocupa, más allá de la situación particular del banco, ¿no?